Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión ni bondad nunca fallan. Serás, oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provee.